Ahora todo es horrible. Mi hermanita y yo nos vestimos. Yo la ayudé un poco, pobre. No me animaba a salir sola de la pieza. No sé por qué, así que le dábamos juntas la sorpresa a mamá. Blanquita no hablaba porque estaba medio dormida. Cuando preguntó por mamá, le dije que íbamos a ir juntas a despertarla, que seguro se había quedado dormida. Nuestra pieza da al comedor. Y enfrente del otro lado del comedor está la pieza de mis padres. Salimos en punta de pie. Mi hermanita venía atrás mío. Yo me quedé. Blanquita también se dio cuenta de algo. Había pasado porque en el comedor había un desbarajuste bárbaro. Los libros estaban en el suelo y algunos rotos. Las sillas cambiadas de lugar. Y bueno, ¿para qué le voy a seguir contando? Usted no vaya a decir nada, señor. Pero yo tuve miedo. Llegamos a la pieza de ellos. La cama estaba vacía y deshecha. Pero no como cuando se iban apuradas. Deshecha del todo. Hasta un poco corría del lugar. Ahora no sé si había llegado ese día. Papá siempre me abrazaba y decía que yo iba a ser libre y Blanquita también. Como un pájaro. Que iba a ser amiga de muchos chicos y en el colegio para el día del niño todos iban a tener un juguete y eso era la libertad por la que ellos peleaban. ¿Dónde? Me preguntó. Porque entre ellos no peleaban nunca. No, casi nunca. Y menos por la libertad. No estaba ninguno de los dos en toda la casa. Blanquita lloraba más fuerte que yo. Entonces le abracé y le di un beso. Nos sentamos en el piso del comedor en el medio de todos los libros. Yo empecé a ponerlos en orden. Pensé que a lo mejor mamá había salido a comprar la leche y le dábamos la sorpresa. Lo que más me puso nerviosa era cómo lloraba Blanquita. Dale y dale. Capaz que tenía hambre, así que fui a la cocina que también era un bolinche. Iba a sacar unos panes de la bolsa y justo sonó el teléfono. Ah, me había olvidado de decirle que cuando entramos al comedor para ir a la pieza de mis padres, el teléfono estaba descolgado y yo lo puse bien. Entonces atendió Blanquita y yo enseguida le quito el tubo de la mano. Era mi abuela con la que estábamos ahora. Y cuando le conté lo que pasaba, dio un grito y dijo: no se muevan, esperen ahí.